cocina o el comedor, bajo la cama se me escapó. Doña Carmen, usted sabe dónde está mi corazón. No sé. Las monacas lo escondieron, hace tiempo se perdió. ¿Cómo quieren que lo sepa? El mío ya se oxidó. No lo uso casi nunca, como dijo. Corazón. Primero usted, después de usted. Si usted es más mala, no como usted. Las dos malvadas piden perdón si no perdemos el corazón. Doña Carmen, usted sabe dónde está mi corazón. Las monacas lo escondieron, hace tiempo se perdió. ¿Cómo quieren que lo sepa? El mío ya se oxidó. No lo uso casi nunca.